Bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres. Una compilación semanal de las notas de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, que conspiran contra el sistema injusto en el que vivimos. Escúchanos en las radios libres o en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes libres del Fediverso, en Mastodon.social y en Diaz.org como Noticias de Abajo, y también en medio de las ruedas afiladas del capitalismo, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y hasta en el TikTok, que para romper el cerco nacimos. Recuerda, no odies los medios, crea los libres. Dedicamos este trabajo a Francisca Sandoval y a Shirin Abu Akle, caídas en el combate por un mundo mejor desde su trabajo de hacer un periodismo desde abajo. Esta es la emisión del 17 de mayo del 2022 de Noticias de Abajo. Bienvenidos todos a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de compartir con ustedes este programa del 16 de mayo. Y hay muchas cosas heroicas que comentar en un programa como el que les tenemos preparado. Entonces, pues bueno, qué bueno que seguimos flotando en este universo, en este cachito que nos tocó habitar, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer. Bienvenidos. ¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo autogestionado, comunitario e independiente de los medios libres. Esperamos que nos acompañen en este noticiero que acompaña los procesos de resistencia y contrahegemónicos del movimiento social en México y en el mundo. En el menú informativo tenemos en Rompiendo Fronteras una nota de Chile: verdad y justicia para Francisca Sandoval, esta compañera comunicadora independiente que fallece tras 12 días de estar hospitalizada después de un ataque armado el pasado 1 de mayo. Esta mujer, pues de muy joven edad, que participaba en el canal Señal 3 de la Victoria, una TV comunitaria de allá de Chile, y que fue baleada el 1 de mayo por golpeadores vinculados a la policía. El día 12 es declarada muerta tras estar en coma más de una semana. Y bueno, hace unos días se realizó tanto su velorio como su entierro. Y bueno, vamos a compartirles información más adelante. También les vamos a traer información acerca de la situación que se vive allá en Panamá, con este paro que ahora se ha convertido en indefinido en esta zona libre de Colón, ante las desigualdades sociales en este istmo del canal de Panamá. Nos comparte la nota Radio Temblor y también otros medios independientes que, bueno, pues nos hablan acerca de este paro que ya va a cumplir 2 semanas. Y en este menú informativo vamos a hablarles de la Nakba. Para aquellos que no les suena la palabra, la Nakba es la catástrofe en árabe. Y es que vamos a hablar de que se cumple este 14 de mayo, un año más, de que se instala el asqueroso Estado de Israel en Palestina, y a costa de la muerte de muchísima gente y de la esclavitud. También vamos a hablar de este asesinato a la compañera periodista, que ha causado la movilización de tantísima gente y mucho revuelo a nivel internacional. Sabemos que no ha sido la primera ni el primer periodista en caer víctima de este sionismo, de este militarismo atroz que está usurpando Palestina, pero sí se nos hace muy importante mencionarlo, pues precisamente porque ni una más. Amazonía. Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña. Este es un artículo que nos comparten los compañeros de Avispa. Y bueno, ya hemos hablado aquí anteriormente sobre esta comunidad de los Yanomami, y diferentes veces han sido atacados por intereses extractivistas. Y bueno, nuevamente ahora hay un incendio en su comunidad, por lo que ahora son desplazados de esta parte de la selva que habitaban. Vamos a tenerles toda la información. Kurdistán. Desde México denuncian las políticas de guerra de Turquía con el pueblo kurdo. El Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México condenó los ataques militares de Turquía contra diferentes regiones del Kurdistán y nos comparten un comunicado. Vamos a tener también información de Morelos. Se cumplen 10 años de la resistencia al proyecto integral Morelos allá en Huesca. Fue donde se conmemoró este décimo aniversario. El 15 de mayo pasado se conmemoraron 10 años de resistencia al proyecto de muerte, el proyecto integral Morelos, que incluye como dentro de sus varios proyectos, porque es un gasoducto, un acueducto y una termoeléctrica, a los cuales pueblos y comunidades de 3 estados se han opuesto desde hace ya más de 10 años. Y bueno, pues les vamos a traer esta nota que tuvimos la oportunidad de acompañar este festejo. Y bueno, el proyecto integral Morelos incluye gasoductos o acueductos de agua que van a robar y la que van a arrojar contaminada. Y en el centro de este proyecto está una termoeléctrica que contamina el aire, el agua y la tranquilidad de la comunidad a la que le han robado el nombre, es decir, a Huesca, o mejor aún, a Santa Cruz Huesca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos. Ellos han detenido durante varios años este proyecto con organización y acciones con los pueblos afectados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. El actual gobierno les prometió solución y de llegar al poder cerraría la termo. Sin embargo, fue una de las primeras y principales traiciones a su palabra y traición también a las expectativas de muchas comunidades con el supuesto cambio que iba a traer este nuevo gobierno. Por este proyecto, uno de los crímenes que han sucedido es el de Samir Flores Soberanes, y que sucedió el pasado 20 de febrero del 2019 en una jornada en contra del proyecto integral Morelos, pues tras días de participar en una manifestación, es asesinado en su casa este joven activista radialista. Y bueno, pues les traeremos información más adelante. Y bueno, también difícil el camino para el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca, Oaxaca, después de haber llegado a acuerdos en la Secretaría de Gobernación para poder regresar a sus comunidades, ya que habían firmado acuerdos pues con la propia parte pues que los había expulsado, la propia parte agresora, en este caso el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui, el MULT, que ya había firmado un acuerdo con esta otra parte de desplazados que se autonombran el Multi Independiente. Y bueno, pues habían llegado a este acuerdo. Sin embargo, hace unos días se dio un crimen, un asesinato en un mercado de Juxtlahuaca, allá en esta zona de la Mixteca oaxaqueña. Y pues debido a esto también sacó un comunicado del MULT diciendo que rompían esta mesa de diálogo hasta esclarecidos los hechos. Y pues también el MULTI se ha pronunciado pues sobre este rompimiento de los acuerdos y sobre este difícil camino para el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca. Nos va a compartir un audio nuestros compañeros de Sueña Dignidad, quienes han estado de cerca con las comunidades desplazadas. Y bueno, vamos a tener también una invitación al Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias en la región de los Volcanes Puebla, al TG Medios, que se va a realizar en esta zona del centro del país o esta región llamada México, donde comunicadoras y comunicadores de varias regiones del país se van a dar cita para compartir talleres, saberes y palabras, también a compartir estos análisis, balances, propuestas para los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y estas herramientas tan importantes como son las radios comunitarias. Así que bueno, pues les vamos a dar más detalle más adelante, pero bueno, de entrada es el 27, 28 y 29 de mayo allá en Puebla, en Zacatepec y en Cuanalá. Y vamos a mencionarles también que el 8 de mayo se instaló en una glorieta que antes era conocida en la Ciudad de México como la Glorieta de la Palma, la antimonumenta de los desaparecidos. Pues bueno, resulta que esta glorieta que se instaló el 8 de mayo fue boicoteada por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces todavía estaba aquí mucha gente, familiares, víctimas de de desaparición forzada, con las fotografías, con todas las marchas por el 10 de mayo y buscando a sus hijes, pues cuando se dan cuenta que la jefa de gobierno ha boicoteado la antimonumenta. Entonces, pues vamos a ver estas notas más adelante, ojalá no se las pierdan. Puebla, Sierra Negra, policía estatal embosca a activistas indígenas en Coyomeapán. 3 muertos, 7 heridos y 4 presos políticos por oponerse al caciquismo. Y bueno, nos pasan esta información, diferentes organismos de derechos humanos y periodistas en la zona también han estado reportando sobre este terrible suceso. Al parecer los compañeros activistas que están en contra de pues la perpetuación de los caciques en el gobierno municipal han estado pues empujando, ¿no?, porque se hagan un proceso realmente democrático, y fueron atacados por elementos de la policía estatal, emboscados, en los que mueren 3 de los compañeros. Y bueno, la policía y el estado dicen que ellos venían armados, cosa que es absolutamente falsa, no tenían ningún arma con ellos. Y bueno, ahorita les tendremos un testimonio de uno de los sobrevivientes y más información al respecto de este terrible suceso. Florecerá. Tenemos una nota de Chile. La comunicadora independiente Francisca Sandoval fallece tras 12 días de hospitalizada después de un ataque armado el 1 de mayo. Ella era una comunicadora que participaba en el colectivo Señal 3 de la Victoria y que cubría la movilización del 1 de mayo, el día de las y los trabajadores, y en ese contexto fue baleada por un grupo armado vinculado a la policía y a grupos que operan de corte paramilitar. Y bueno, pues el día 12 fue declarada muerta tras estar en coma más de una semana y de estar internada en un hospital. Y en estos días que han sucedido, se han realizado actividades para honrar su memoria. Y vamos a leer una nota que aparece en el portal laotradiaria.cl por Carolina Rojas y Fabiola Gutiérrez, que escriben: "No tendrán nuestro silencio". ¿Quién quiere callar a la prensa? Hay una bala, una muerte, 11 pistoleros. ¿No es un hecho aislado? ¿No es violencia de un lado y del otro? El asesinato de Francisca Sandoval es un mensaje para las y los periodistas, para comunicadoras y reporteras. Sí, estamos indignadas e indignados, pero deberíamos estarlo mucho más. Hace un tiempo los y las reporteras, particularmente la prensa independiente, venimos acuerpando violencias. Así lo han confirmado también desde los medios comunitarios. El asesinato de Francisca se podía prever. A estas alturas, mirando en perspectiva, no nos indagamos lo suficiente. Cuando una colega fue abusada sexualmente por carabineros, ni cuando la compañera Nicole Cram recibe un disparo en su ojo izquierdo. Así, cada agresión a periodistas durante la revuelta política social y que las autoridades pasaron por alto, llegaron a ser cientos de casos. O tal vez nos indignamos, pero fuimos las mismas y los mismos de siempre. Hoy cuestan las palabras, pero necesitamos que este dolor se transforme en una campaña por una justicia para Francisca. El asesinato de una reportera es la señal suficiente para darnos cuenta de que muchas cosas están mal en Chile, desde la violencia descarnada que vivenció la prensa independiente a partir de 180, pero también la precarización extrema de nuestro oficio. Ambas cosas son el olvido, o más bien invisibilización, de nuestra labor, la misma que es esencial para la democracia de un país. A veces la mayoría nos embarga una sensación, observamos, y el asesinato de Francisca debería ser motivo suficiente para convocarnos y dejar de ser uno de los gremios menos aglutinados de Chile. Suficiente razón para cerrar filas frente a los discursos de odio que hace tiempo comenzaron a hacernos ruido y avanzaron sin tregua frente a nuestras narices. Hoy hemos sido testigos mudas de su consecuencia. El arresto domiciliario a quienes apretaron el gatillo ese 1 de mayo fue también una señal de esa desidia al llamado de proteger la vida de los y las periodistas, y particularmente de la prensa independiente, y en este caso de un medio comunitario. Como parte de la red de periodistas y comunicadoras feministas, queremos decir que el asesinato de nuestra colega nos ha dejado perplejas y nos ha quedado un profundo desconsuelo. Hasta hace unos días creíamos tener muchas certezas, pero hemos retrocedido y hoy solo tenemos preguntas. ¿Las autoridades podrán garantizar que podamos realizar nuestro trabajo? ¿Cómo van a terminar con esta violencia? ¿Podemos estar seguras de que esto no volverá a pasar? E interpelando a nuestras compañeras, preguntamos: ¿dónde están las voces masculinas de los medios hegemónicos? ¿Por qué no alzan la voz por Francisca? Queremos justicia para Francisca Sandoval y su familia, y nuestro segundo compromiso es que, a pesar del miedo y la muerte, seguiremos contando historias y reporteando. Seguiremos trabajando por un periodismo situado. Estaremos presentes en cada territorio. No tendrán jamás nuestro silencio. Quien quiera callar a la prensa, no, nos preguntamos de nuevo. Hay una bala, una muerte, 11 pistoleros. No es un hecho aislado, no es violencia de un lado y del otro. Insistimos, colegas, insistimos. Eso también les puede pasar a ustedes. Insistimos, esto también nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Francisca, Francisca querida, los que luchan jamás. Nunca le importó el Estado chileno, pero sí a nosotros los que pensamos ser periodistas independientes, que pensamos sacar la verdad por delante. Y es lo que más nos importa. Y yo, por eso, para siempre, justicia para Francisca. El día de mañana puede ser cualquiera de nosotros y eso no puede seguir pasando. Si me pregunta sobre la represión en este país, no ha cambiado nada. Yo creo que todo el mundo tiene ese sentir que de pedirle la renuncia al general Yáñez. Ya no tiene nombre, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos. Inclusive nosotros como observadores también hemos sido también amedrentados. Los reporteros ya, aquí se ve también lo que pasó con Francisca. Yo estuve ahí, yo vi cuando Carabineros solamente reprimía a los manifestantes, ya, a las personas, a los tipos que estaban con pistolas, no hicieron absolutamente nada. Las imágenes están, ahí están. Y hablan por sí solas. Si al Estado le interesara de verdad por nosotros, debería protegernos, no dejar impune a todas las personas que nos balean y nos ocultan la verdad. Francisca, Francisca querida, los que luchan jamás te olvidarán. Vamos con esta nota tan importante, les mencionábamos ya a la NACBA. Este aniversario terrible, el aniversario de que las fuerzas más podridas del planeta Tierra entraron a Palestina y no se han movido ahí en 74 años. Digo, ya va siendo hora de que le lleguen. Se ha soportado demasiado y se suma la muerte de una compañera periodista. Miles de personas despiden a la periodista asesinada a pesar de la brutal represión israelí en Jerusalén ocupada. Vamos a darle lectura a esta nota que nos comparten de Palestina Libre. A pesar de las amenazas, miles de palestinos despidieron a la mártir palestina, la periodista Shirin Abu Akleh. Los agentes israelíes de la ocupación atacaron en varias oportunidades a los asistentes. Asaltaron el hospital donde yace su cuerpo e interrumpieron en múltiples ocasiones el funeral de la víctima. Hoy viernes, miles de palestinos se despidieron del cuerpo de la mártir palestina, la periodista Shirin Abu Akleh. En su lugar de descanso final en el cementerio de Monte Sion, al sur de Jerusalén ocupada. A pesar de las advertencias de la ocupación israelí, los palestinos cargaron el féretro con cánticos y banderas palestinas luego de la misa fúnebre en la iglesia greco-católica de Jerusalén, con una impresionante participación popular, hacia una morada final en el mismo cementerio donde se encuentran los difuntos padres de la periodista asesinada. Previo al inicio de la marcha fúnebre, las fuerzas israelíes de ocupación reprimieron el reposo de la mártir presa Shirin Abu Akleh dentro del hospital francés en Jerusalén ocupada. Las fuerzas de la ocupación con sus armas irrumpieron el hospital tan pronto como el cuerpo de la mártir salió de la habitación y arrojaron bombas de sonido y balas de goma dentro del recinto. Golpearon a los asistentes con porras y empujones para confiscar las banderas. Con todo y esto, compañeros, han de saber que Israel estuvo friegue y friegue con que se hicieran estudios minuciosos para ver si de verdad ellos habían matado a la víctima. Y pues el resultado dio positivo, ellos le mataron. Inmediatamente después de que el cadáver fuera transportado al automóvil, las fuerzas atacaron nuevamente a los presentes con golpes, empujones y cerraron la puerta del automóvil, atacando a los que estaban adentro. A su vez, otros contingentes de la ocupación persiguieron con palos a todos los que intentaron llegar al cortejo fúnebre de la mártir Shirin Abu Akleh. La Media Luna Roja, en Jerusalén ocupada, dijo que hubo decenas de heridos durante el asalto al hospital francés en Jerusalén por parte de las fuerzas de ocupación. La policía de ocupación había amenazado con asaltar el hospital de Jerusalén, donde se encontraba el cuerpo de la mártir palestina, y a través de los altavoces, las fuerzas israelíes advirtieron que el hospital sería asaltado en minutos si continuaban los cánticos y las banderas. Pues bueno, vemos ahí toda esta propaganda que hacen los medios de comunicación y principalmente Israel, con películas, programas, documentales en contra de los nazis. Y vaya, por supuesto que quieren contra de los nazis, pero hay que distinguir a los nazis disfrazados de Israel, ¿no? Que son estos sionistas que matan, que torturan, que golpean, que quitan, que saquean, y que han hecho de Palestina una cárcel, han hecho de Palestina un campo de concentración, y han quitado todo lo que han podido a la madre tierra de Palestina. Entonces, pues bueno, seguimos en pie de lucha con Palestina. Nosotros no nos derrotamos ni nos acostumbramos a el sionismo. Y pues bueno, boicota Israel. Amazonía. Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña. Un incendio destruyó la comunidad Yanomami Arancacá, en el estado de Roraima, en la Amazonía brasileña, donde vivían alrededor de 30 indígenas. La destrucción ocurrió tras la denuncia de violación y el asesinato de una niña Yanomami de 12 años por garimperos, término portugués para designar los mineros informales que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonía. Una tía de la niña intentó contener los agresores, sin embargo, los mismos lanzaron a un río a su hijo, que todavía está desaparecido. La denuncia fue hecha el 26 de abril por el Consejo Distrital de Saudade Indígena Yanomami, órgano encargado del sector de salud del pueblo Yanomami, y por el indígena Junior Jecurari Yanomami. El tema tomó mayores proporciones días después con las denuncias del incendio que destruyó la comunidad. El caso sigue siendo investigado por órganos del Estado. Sin embargo, la Jutucara Association Yanomami, en un comunicado, sostuvo que viene trabajando para reconstruir los sucesos denunciados por los Yanomami, pese a que no se han reunido informaciones suficientes para aclarar los crímenes denunciados. Se obtuvo informaciones que develan un grave histórico de tragedias asociadas al garimpo en la comunidad. Una de las principales tragedias está vinculada con las violaciones a mujeres y niñas por los garimperos. Hasta el momento se ha confirmado el escenario desolador vivido por la comunidad a partir de las relaciones impuestas por el garimpo, con reiterados testigos de violencia sexual en serie, señala la organización en el comunicado. En la comunidad Arancacá hay casos generalizados de abuso y violencia. La vulnerabilidad de las personas de la comunidad es tan grande que es muy probable que la violencia continúe cotidianamente. De acuerdo con el informe Yanomami Sub Attack de la HAI, la región donde está la comunidad Arancacá es una de las impactadas por el garimpo. El informe también registra que los ataques de los garimpeiros hacia los indígenas son frecuentes. Para la organización, los últimos hechos de violencia denunciados deben ser comprendidos en este escenario, en el cual mitad del territorio Yanomami está bajo presión de invasores. La recomendación hecha por la organización viene en un contexto en el cual se intenta responsabilizar los propios Yanomamis por el incendio. Con base en eso, defendemos que se conduzca una investigación más amplia y profundizada que lleve en consideración el histórico de violencias vividas por los indígenas de Arancacá, en consecuencia el garimpo en tierra Yanomami, llevando en consideración que es un pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres tradicionales y con su lengua ancestral. El territorio Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil, reconocido por el Estado. Son 10 millones de hectáreas en la Amazonía. El territorio es conformado por diversas comunidades y Arancacá es una de ellas. La problemática que ha vivido Arancacá no es un hecho aislado en el territorio Yanomami. En todo el territorio, el garimpo invade nuestras tierras, destruye nuestro modo de vida, nuestras cosechas y genera hambre y violencia. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas en diversas regiones aisladas por el garimpo. Nuestras familias están enfermándose y muriendo de enfermedades. De acuerdo con Biodiversidad en América Latina, se calcula que unos 29.000 indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades. Hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16.000 personas. Y bueno, esta es la información que nos comparte Avispa Media. Los invitamos a revisar estos artículos que nos comparten y bueno, a darle seguimiento a esta grave problemática que pues no solo afecta a los indígenas brasileños, sino que está afectando a todas las tribus indígenas del mundo que protegen los ecosistemas, que los mantienen, que históricamente han sido los defensores del territorio. Bueno, ahora con este capitalismo en su fase de decadencia, pues se están yendo los intereses extractivos a expulsarlos, a asesinarlos y a reprimirlos. Entonces es bien importante que todos nos mantengamos acuerpando estas luchas de las comunidades indígenas. Kurdistán. Desde México denuncian las políticas de guerra de Turquía con el pueblo kurdo. El Comité de Solidaridad con Kurdistán y la Ciudad de México condenó los ataques militares de Turquía contra diferentes regiones del Kurdistán y nos comparten un comunicado. Desde México, Abyayala, condenamos la guerra en Kurdistán. Durante los últimos meses, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, permanece en silencio ante los ataques turcos e iraquíes en diferentes regiones del Kurdistán. Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán, iniciamos una campaña de comunicación que busca romper el silencio mediático y de la comunidad internacional ante la intensificación de la guerra en diferentes regiones kurdas desde el pasado mes de abril. Esta campaña responde, como primera etapa, a la convocatoria del Movimiento de Liberación Kurdo, de manifestarnos, de acuerdo a nuestros tiempos y modalidades, el próximo sábado 11 de junio, para repudiar la política imperial y represiva del Estado turco y para defender el proceso revolucionario iniciado en Kurdistán. Frente a la guerra en Ucrania, el régimen turco pretende ser visto como un mediador de la paz. Sin embargo, cínicamente continúa utilizando armas químicas y realizando incesantes bombardeos aéreos y terrestres. Desde el mes de abril, asistimos a una nueva ofensiva de gran escala en el sur y en el oeste de Kurdistán, denominada Operación Garra Cerrada. De esta forma, Recep Erdogan, presidente de Turquía, ha roto los acuerdos de cese al fuego. Los pueblos bajo ataque turco en Rojava, Siria, son Sarkan, Kobane, Tel Afyad, Tel Tamr, Serek Kanje, entre otros. La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, ANES, por sus siglas, declaró que los ataques turcos son sistemáticos y advirtió que estos allanan el terreno para el resurgimiento de la Organización del Estado Islámico, ISIS. Además, con el objetivo de romper la resistencia, imponer puestos militares, invadir y anexar territorios iraquíes, Turquía ha establecido una cooperación con el Partido Democrático del Kurdistán, quien continúa instigando la guerra de aniquilación del pueblo yazidí, y con el Estado iraquí, quien ha atacado la región de Shengal en Basur con artillería pesada y tanques militares. En esa zona, las unidades de resistencia de Shengal y las unidades de protección de las mujeres de Shengal han enfrentado los ataques iraquíes y turcos bajo el lema «Solamente nosotros nos protegeremos». Estas agresiones contra el pueblo yazidí se suman a una serie de políticas genocidas que desde 1830 han provocado genocidios y desplazamiento forzado. Entre ellas cabe mencionar la masacre perpetuada por el autodenominado Estado Islámico, que en 2014 se encargó de la masacre física y de la esclavización de mujeres yazidís como botín de guerra. Los ataques aéreos y terrestres del ejército turco con artillería pesada y armas químicas continúan ininterrumpidos en otras regiones de las zonas de defensa de Medya, Gare, Sap y Abasin. Frente a todo ello, en esta región, las fuerzas de defensa popular y las unidades de mujeres libres se han mantenido en firme actividad para defender su autonomía. Ahí donde está presente el movimiento de liberación kurdo, las comunidades árabe, armenia, asiria y yazidí conviven en libertad, en diversidad y en democracia radical. Mediante la impunidad de que goza el gobierno de Erdogan, bajo la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, Turquía sigue moviendo a su ejército, el segundo más grande de la OTAN, para atacar países o respaldar de forma abierta a grupos terroristas, como sucede en Siria, además de que recibe tecnología armamentista de países como Alemania y Francia. Ante toda esta ignominia, el Comité de Solidaridad con Kurdistán de la Ciudad de México condena los ataques aéreos y terrestres ininterrumpidos contra el área de defensa Medya y aldeas de civiles en el norte de Irak, los ataques contra la autonomía del pueblo yazidí en Sinjar y en las diferentes comunidades antes citadas de Rojava. Solidaridad desde Abyayala, paz en Kurdistán. Deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola piedra, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes. Insaciablemente se adueñaron de las mentes, pero nuestro adorado siguió oculto en nuestra gente. El árbol dio raíces, nos quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena. Una guerra de resistencia. No tenemos miedo, no resistiremos. Si es de morir, ser libre, por ser libre, moriremos. Imploro, canto al loro, tú a la matanza del toro. Tú por ambición al oro, dejaste esto en deterioro. No preguntes por qué te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en la orilla, mostrando sin poderte, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla, pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo, pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio, que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene. Que hablen de Ollanta y antes de hablar de los medievos. Resistencia indígena, Tunaca y Cusa y Cobe. El árbol dio raíces, nos quitaron su fruto. Pisaron mi cultura con nefasta conquista. Pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. Bueno, se cumplen 10 años de resistencia al Proyecto Integral Morelos, y allá en Huesca, Morelos, en Santa Cruz, Huesca, Morelos, lo saben, lo recuerdan y decidieron pues celebrarlo, festejarse a sí mismo, pues su propia lucha de 10 años. Y el pasado 15 de mayo en la plaza principal de Huesca, pues se reunieron compañeras y compañeros de varias comunidades, principalmente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala para pues recordar estos 10 años de resistencia a este proyecto de muerte llamado Proyecto Integral Morelos, que insistimos incluye una termoeléctrica, que es el caso de la afectación que directamente tiene la comunidad de Huesca, y también un gasoducto y un acueducto que afecta a pues, decenas de comunidades a lo largo de su paso de estos ductos, tanto por Puebla, por Morelos y por Tlaxcala. Y bueno, vamos a escuchar fragmentos de lo que fue esta actividad, esta conferencia de prensa y también esta actividad cultural allá en la explanada de Huesca para conmemorar estos 10 años. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta comunidad Santa Cruz Huesca Morelos, que significa lugar de la risa, lugar de la alegría, ¿no? En donde sigue persistiendo esa alegría en esta comunidad. Bueno, pues les vamos a hablar un poco de lo que han sido estos 10 años de lucha, de resistencia en contra del Proyecto Integral Morelos. Mi nombre es Teresa Castellano Ruiz y yo soy originaria de esta comunidad. Pues les vamos a hablar un poco, ¿no? Nosotros iniciamos esta lucha el 16 de mayo del 2012, en donde decidimos poner un plantón que duró casi 6 meses para poder frenar la construcción del Proyecto Integral Morelos. Pero como ustedes saben, la represión siempre llega cuando los intereses capitalistas son más grandes. Y así fuimos reprimidos el 23 de octubre del 2012. Fue muy fuerte esa represión, donde compañeras y compañeros estábamos en ese plantón. Nos llegaron 300 granaderos para pues sacar a dos. Primero eran dos personas que estaban ahí en el plantón. Y esas dos personas, una de ellas se tuvo que quedar en el plantón para poder bajar la otra hacia la comunidad y avisar al pueblo que venía la fuerza pública para reprimir. En ese momento subió una cantidad de gente, más o menos éramos ahí 30 personas que estuvimos ahí en ese plantón esperando a que, pues, hacer fuerza. Desgraciadamente ya teníamos varias fuerza pública en Los Sordos, porque en ese entonces había siembras que entraron vestidos con ropas normales, ¿no? Y pues de ahí ha sido pues muy doloroso para todas y todos nosotros, de verdad, ¿no? Los compañeros hombres que estaban ahí lloraron de impotencia junto con nosotras. Los niños en las escuelas querían salir de las escuelas para ir y estar ahí, estaban desesperados porque se enteraron que había mucho policía. Y pues así fueron pasando pues todos estos años, ¿no? En esta lucha, en donde pues nos hemos hermanado con muchas compañeras y compañeros, ¿no? En donde, por ejemplo, antes de iniciar ese plantón, pues conocimos a los compañeros, como siempre lo he dicho, ¿no? A los compañeros del Frente de Pueblos, que es Juan Carlos, Jaime y Samir, que en su momento fueron los primeros que llegaron a esta comunidad para informar de este proyecto. De ahí hicimos pues un trabajo, ¿no?, en conjunto, donde esta comunidad, en una asamblea muy importante, fuimos también, decidimos ser parte de este Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, donde se le pone el nombre de Morelos, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Porque ya estábamos integrándonos los de Morelos. Y pues así hemos trabajado, ¿no?, junto con los compañeros y compañeras. Desde ese entonces hemos hecho mucho trabajo, desde los amparos, desde pues varios mítines, e incluso también aquí se formó fuimos parte también de la Asamblea Permanente de los Pueblos del Estado de Morelos, donde también la universidad, ¿no?, entró a ser parte de este movimiento. pero pues también tuvo sus bajas y pues solamente quedamos las comunidades que estamos en esta lucha. Esta lucha ha sido de altas y bajas, de dolores, de rabias, de impotencias, y una muy recordada para nosotras y nosotros ha sido el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes, ¿no? Que ha sido muy dolorosa, que no nos hemos podido recuperar y creo que no nos vamos a recuperar nunca. Samir siempre va a estar presente aquí con todas y todos. Hoy también queremos pues recordar, ¿no? Que Samir, si estuviera vivo, aquí estuviera, pero no está ahora en presencia como nosotros de cuerpo, pero creo que de alma aquí está Samir y aquí está gritando fuerte, Zapata vive, la lucha sigue, ¿no? Que siempre era lo que él llegaba con esa consigna. Y pues como pueden ver aquí, pues este movimiento ya de 10 años, ¿no? De 10 años que se dicen fácil, pero que ha costado mucho trabajo estar acá. Que no, claro, ¿no? También con todas las mujeres y compañeras y compañeros, ¿no? Que en su momento pues éramos variado. Actualmente pues hemos sido las mujeres que hemos estado más al frente de esta lucha, ¿no? Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros de Sueño Dignidad nos comparten esta cobertura que han estado realizando hacia una de las luchas por el regreso a sus comunidades de familias de desplazados, desplazadas, que en este caso son 143 familias de la comunidad de Tierra Blanca en Copala, Oaxaca, Copala en esta zona triqui de en Tierra Blanca, Copala, Oaxaca. Y bueno, pues ellos son pertenecientes al Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, el Multi, que pues realizaron una protesta ya en Bellas Artes ante la cancelación del retorno a Tierra Blanca. El propósito del retorno era instalar mesas de negociación entre el Multi y el MULT, organización antagónica al Multi, y con la presencia del SEGOB, de la Secretaría de Gobernación, para la pacificación de la zona triqui de Tierra Blanca, Copala. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación anunció la cancelación del acompañamiento al retorno después de que el MULT denunciara el asesinato de uno de sus integrantes el jueves 12 de mayo. La comunidad de mujeres triquis desplazadas exigió al gobierno reanudar las mesas de negociación y el retorno a Tierra Blanca lo antes posible. La comunidad del Multi mantenía un plantón por más de 15 meses en la Ciudad de México, hasta que el 25 y 26 de abril fueron desalojadas, secuestradas por el gobierno capitalino y encapsuladas por más de 26 horas por elementos policíacos. Eso nos lo comparte nuestras compañeras de Sueña Dignidad. Y también en su portal de El Multi nos comparten su boletín de prensa, donde también pues dicen en sus cabezales de su comunicado, de su boletín: condenamos el homicidio del compañero Luciano Pérez Martínez, militante del MULT, y nos deslindamos totalmente de este hecho. Exigimos al fiscal de Oaxaca, Arturo Peinberg, que se realice una investigación exhaustiva, seria y sin sesgo político a fin de deslindar responsabilidades, y nos mostramos en total disposición a coadyuvar en lo que se requiera. Exigimos al Estado mexicano seguir avanzando con el proceso de diálogo y retorno de los desplazados de Tierra Blanca, Copala, programado para este 16 de mayo del 2022, y hacemos un llamado a no mezclar este lamentable hecho con el proceso de diálogo y pacificación. Y bueno, después sigue el comunicado más extenso, que lo invitamos a que lo conozcan en esta página de El Multi, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, y que pues esencialmente hacen este planteamiento de mantener esta mesa de diálogo y también esta ya pues fecha de avanzar en el retorno, ¿no? Ya directo de regresar a las comunidades por parte de estas familias que han tenido que estar en el exilio ya más de año y medio. y bueno, pues lamentablemente se ha cancelado este retorno. Vamos a estar atentos y esperando que ojalá y se pueda, pues ahora sí que romper este cerco también y ellos puedan regresar a sus comunidades y que pueda haber justicia y paz para la zona triqui que tanto lo necesita. Y bueno, pues también solidaridad con todas las comunidades desplazadas en México, víctimas de pues violencias que se han desatado en las comunidades de abajo. Vamos con más información. Vamos con esta nota que es tan importante. Y pues ya les mencionábamos que el 8 de mayo, los seres amados de las personas que han sufrido desaparición forzada no perdonan y no olvidan. Y se dieron cita en la ex Glorieta de La Palma, que ahora nombraron Glorieta de las y los desaparecidos, pero que fue boicoteada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, familias de personas desaparecidas volvieron a colocar imágenes de sus seres queridos en la glorieta de las y los desaparecidos. Pidieron una disculpa de Claudia Sheinbaum, quien insistió que en el lugar sería planteado un ahuehuete como resultado de la votación a la que convocó su gobierno. Nos comentan: por la mañana de hoy nos enteramos que nuestras mantas y lonas, que en realidad son los rostros y nombres de nuestros tesoros desaparecidos, fueron desalojados del sitio. Tuvimos conocimiento de sus mensajes sobre una consulta pública para colocar un ahuehuete para suplir a La Palma. No encontramos conflicto en ello. Siempre en el ahuehuete, nosotros lo llenaremos con los rostros y nombres de las personas. Y pues bueno, las familias exigen que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les ofrezca una disculpa pública y respete la apropiación de este espacio para ellas, para la memoria, para la búsqueda de sus seres queridos. Para ella podrá ser una manta que tiró a la basura. Para nosotros representa un objeto invaluable, como solo la indolencia no permite ver la importancia que esta representa. Seguiremos insistiendo, declararon en un comunicado conjunto. Para las familias, la iniciativa de renombrar la glorieta es una acción de memoria y reparación simbólica que, como dijeron hoy, toda autoridad debería atender en medio de la peor crisis humanitaria de la historia de este país. Las familias piden que piensen su demanda bajo la lógica de la urgencia de la desaparición en México y no solo les volteen a ver para tiempos electorales. Somos sobrevivientes del desprecio institucional. Hemos visto por más de 5 décadas cómo despegan los carteles con los rostros de personas que buscamos, cómo nos miran de reojo, cómo huyen de nosotras. Hoy nos negamos a seguir en los márgenes de la política, esperando la voluntad de ministros públicos y fiscalías estatales y federal. Queremos un lugar que dignifique la vida y la memoria de las 100.000 personas desaparecidas de este país y que además sea punto de reunión para nosotras como buscadoras. Si hoy niegan el uso del espacio público de la Ciudad de México para recordar y conmemorar las casi 100.000 víctimas de la violencia estatal, feminicida y criminal, ¿cómo podemos esperar que se cumplan compromisos como la apertura de archivos institucionales militares? Lo que significa trastocar los acuerdos de silencio y perdón. Dijeron durante la nueva toma que realizaron del espacio. Y pues bueno, entonces toda esta temporada de Día de las Madres ha estado súper movida para los amades de las personas secuestradas. Entonces, bueno, esto ha sido en la Ciudad de México y ha ido, como les mencionábamos, a la par de un montón de marchas y un montón de mítines, de respaldo de movimientos feministas y, pues bueno, de un gran silencio por parte de las instituciones, de los medios de paga, que se la pasan poniendo canciones super cursis del 10 de mayo, programas ridículos, cuando en realidad las problemáticas en México son verdaderamente algo que debería tomarnos no nada más la temporada de mayo, sino todos los días una disciplina brutal en todos los espacios para hacer justicia. El sentido de que reprimen, como ustedes bien saben, si están escuchando este programa continuamente o otros en medios libres, reprimen más a las personas que defienden la vida que a las personas que quitan la vida. Entonces, pues bueno, va por todos la glorieta de las los les desaparecidas, les guste o no a las instituciones, les guste o no a los medios de paga, les guste o no a los militares, les guste o no a quien sea, va y es. Pues bueno, seguimos con más. Puebla, Sierra Negra. Policía estatal embosca activistas indígenas en Coyomeapán. 3 muertos, 7 heridos y 4 presos políticos por oponerse al caciquismo. Y bueno, esta terrible noticia que nos comparten diferentes medios, pero también los centros de derechos humanos se han sumado a una terrible hecho, una masacre, la verdad, que se ha cometido en forma de emboscada en contra de estos compañeros activistas que, bueno, ellos lo único que exigen es un proceso democrático en su municipio y desgraciadamente el cacique de la región organizado junto con pues la complicidad del gobierno estatal, pues amedrentó, atacó a los compañeros que se estaban trasladando, resultando en 3 asesinados, entre ellos un menor de edad. Vamos a leer el resumen que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, porque bueno, la información fue evolucionando con el tiempo. Este resumen tiene la información más actualizada y aparte les vamos a dejar un testimonio de uno de los sobrevivientes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha recibido información que el día 9 de mayo de 2022, aproximadamente a las 5 de la tarde, un grupo de integrantes del movimiento Unidad por Coyomeapán en el estado de Puebla fueron emboscados por elementos de la policía estatal, quienes ejecutaron a Teófilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, y Omar Herrera Raimundo, de 15 años, todos del pueblo Nahua. 7 personas más resultaron heridas. Los hechos se dieron al momento en que las personas pasaban por la comunidad de Xoquiatlán. La comunidad de Coyomeapán se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus derechos civiles y políticos. Por tal motivo, 4 personas se encuentran presas en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa de sus derechos. Entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutiérrez, integrante del movimiento Unidad por Coyomeapán. Asimismo, la periodista Claudia Martínez Sánchez fue desplazada de su hogar por ejercer su derecho y dar a conocer la criminalización que enfrentan las comunidades nahuas. El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapán, Puebla, para que puedan disfrutar el derecho a la paz, además de prevenir, investigar, identificar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de la comunidad indígena de Coyomeapán, particularmente investigando los hechos con la debida diligencia en el caso de las 3 personas asesinadas y se castigue a los responsables de los hechos. Desde el Fraiva nos sumamos a la exigencia de la libertad de las 4 personas defensoras del territorio privadas arbitrariamente de su libertad desde el pasado 21 de septiembre de 2021. En especial nos pronunciamos por la libertad de la defensora Basilisa Montaño Gutiérrez, quien ha sido arrebatada su derecho a defender los derechos humanos, y por el retorno de la periodista Claudia Martínez Sánchez, garantizando la no repetición de los hechos y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Bueno, este informe se queda corto, en realidad, con la grave situación que están atravesando los compañeros. Ya había habido un intento en el que la CNDH pues le llamó a la atención al gobierno mexicano que garantizara la protección de los compañeros activistas, porque habían intentado entrar personas armadas con el objetivo de asesinar a diferentes dirigentes de este movimiento por la unidad de Coyoacán. Y bueno, desgraciadamente no se dotaron de protecciones para esta comunidad, y al contrario, ahora lo que se ha visto pues es el amedrentamiento por parte de fuerzas del gobierno que trabajan pues muchas veces como sicarios de los propios caciques locales. Y bueno, vamos a dejarlos con este audio que nos comparten y pues ahí nos vemos. Ah, como a las 5 y fracción en el paraje denominado ¿cómo se llama? El de Xochitlán, entre Xochitlán y Coyomiapa. Pero pues ahí en el paraje Cobaza, antes de llegar al paraje, venía yo manejando, conduciendo la camioneta con mis compañeros atrás y el compañero que viene junto a mí. Me percato que se me cierra una patrulla y al momento de frenar me freno de golpe y todos mis compañeros se sacaron de onda, ¿no? ¿Qué pasó? Y cuando me percato de este lado se viene corriendo un elemento del estatal y le dice a mi compañero: ya te chingaste, cabrón, y le meten dos plumas en el abdomen. Al momento de que yo quería accionar la camioneta, maniobrar, siento el arma acá en la sien y me dice: ya te chingaste, cabrón, baja. Acciona su arma pero no detona. Entonces lo que hace él, baja su arma, me abre la puerta y me jala con la playera, dice: bájate, cabrón, así me dice. Y pues yo todavía me dio tiempo porque pensé en mis compañeros que venían arriba. Le meto la reversa, me echo de reversa y el otro patrulla me viene a golpear de golpe atrás. Me cierra otro y veo la rampa hacia arriba y ahí todo. Ahí me fui a esconder porque pues con temor de que nos mataron a todos. Pues ahí donde me fui a meter. Y en la rampa ahí donde caen los dos compañeros, el Teófilo y el Marcelo. Ahí les disparan, quemarropa también. Pues no sé, ahí ya no puedo seguir contando porque pues ahí no vi nada, sino que yo veía a mis dos compañeros que venían en la caseta al lado mío, y ahí donde me empuja el profe Mark, me dice pélate y busca ayuda. Y bueno, de mi parte fue todo. De este lado estuvo su amigui Evo. Nos escuchamos en la siguiente emisión y los invitamos a que rompan el cerco. Y con un montonal de besitos insurrectos me despido. Yo soy Crista y ojalá sigamos en contacto acá en Noticias de Abajo. Felices de la vida de seguir haciendo lo que venimos a hacer, la liberación. A que hagan sus propios medios libres. Que viva la anarquía, la ducha es para la calle y no para todos los días. Nuestra rabia contenida, ira en cada canción. Marmotas en el bar dicen las cosas como son. No te entiendo, compañero, si pensaste en matarte. La gente como nosotros no calza en ninguna parte. Desadaptados antes que manipulados. Analiza bien tu vida y ve cómo te la han robado. Tomaremos el encendedor, los pirómanos. A la libertad la haré el amor como un ninfómano. Amaré tanto la música como un melómano. Me beberé la tinta como si fuera un alcohólico. Anónimo. El odio, qué palabra más real. Si se empiezan adorando y las cosas termina mal. Estos son marmotas en el bar, fuera de tu escena nacional, fuera del rap comercial, fuera de tu autoridad. Seguimos, corre el vaso de vino tinto. No nos hacemos lindos si tenemos cara de yonki como ya del 2005. Aquí el estudio es libertario, si Madriguera ya ha grabado, cuánto cabro. Nunca llamó la atención pertenecer en realidad. 12 años me di cuenta del engaño de esta realidad. Elegí vivir la vida a mi manera radical. Jugué mi propio juego, fuera bien o fuera mal. Pares hermanadas por un líder van guiada. La maldita autoridad que presenta disfrazada. Esta gente uniformada que ya parece en credo. No tenemos jefe aunque se vistan de negro. Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias. Siguen siendo compañeros de la idea libertaria. Pero hacemos el llamado anarcoposicionado. Tolerantes con la gente enemiga del Estado. Villano Marmota quiso vómito ácido explícito. Somos laico, deséptico, en escéptico. Causamos sismos para tus tímpanos. El tipo es lo único vicio cultivamos en tu mente. Contra tu pecho cinismo, tu egocentrismo taxonómico. Soy un melómano adicto. Con instinto subversivo, la ironía mete ruido. En madriguera rompemos oídos. Y es el odio que deforma, pero nunca te conforma. El trabajo de Marmota sigue rompiendo la norma. Vivimos con tristeza, pues existe la certeza que la gente es sometida. Y cagando le interesa vivir en otra vida, mucho menos aburrida. No botando la saliva con mente televisiva. Marmotas asimétricas, nueva droga sintética. Canciones generadas para generar polémica. Sé que vivo deprimido, pero marihuana gozo. Y es que somos libertarios, pero nunca religiosos. El tema de la droga, libertad de cada uno. Ven un piño medio loco y no saludan a ninguno. Lamento con mi pena esas tontas divisiones. Peleas tan estúpidas como los senadores. Cada uno hace lo suyo con su grupo afinidad. Sin pelear entre nosotros, pelear con la autoridad. Parecen manadas por un líder van guiada. La maldita autoridad que presenta disfrazada. Esta gente uniformada que ya parece en credo. No tenemos jefe aunque se vistan de negro. Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias. Siguen siendo compañeros de la idea libertaria. Pero hacemos el llamado anarcoposicionado. Tolerantes con la gente enemiga del Estado. Vómito crónico, crítico, espíritu escéptico. Niño esquelético, enfermo, comida sintética. Si rima o no rima, no importa, querida. Junta vomitiva, clica subversiva, nos deben la vida. Fuego a la cárcel y a botar los muros. Que el rico coma mierda al desayuno. Caerán hijos de puta, lo prometo. Uno por uno, que no quede ni uno. Que se metan su dinero por el culo. A ramificar el odio por tus poros. Alimentando el descriterio con alcohol y porro. No existe autoridad, las anarquías para todo. Al igual que la libertad de ser marmota psycho como somos. Tranquilo trolo, ya no existe trono. Si te sientes no y caen los bollos pollo. Anarco religioso, son pagos reguleados. Prejuicioso correteado. El autoritarismo en su frente tienen hoy día tachado. Yo vivo envenenado, empapado en tinta. Bien envenado al ver que no se respeta a la gente distinta. Que la mierda vana nos hace más egoístas. Dejando a libertad y a tolerancia más autista. Volando voy pensando que la vida es un paradigma. Deja que la realidad te envista y te cambie la vista. A los anarcos jefe los tachamos de fascista. Parecen manadas por un líder van guiada. La maldita autoridad que presenta disfrazada. Esta gente uniformada que ya parece en credo. No tenemos jefe aunque se vistan de negro. Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias. Siguen siendo compañeros de la idea libertaria. Pero hacemos el llamado anarcoposicionado. Tolerantes con la gente enemiga del Estado. Contra toda autoridad, conchetumare. No permitamos que las relaciones de autoridad y dominación se inmiscuyan en medio de las relaciones libertarias, compañero. No pueden haber jefes en la ocupa, conchetumare. Sin ninguna autoridad, cabro, sin ninguna.